Hola, bienvenidos una vez más a un nuevo programa de Electrodos, que, como bien sabéis, se emite todos los lunes de 9 a 11 de la noche en la página web del foro de Electro Español, Contacto Sintético. En este rato enchufamos el chat para hablar. Los que no estéis en casa lo podéis escuchar desde el móvil con tunein.com. También tenemos un espacio en SoundCloud y Mixcloud para descargaros el programa. Y además tenemos una dirección de email que es el electro2k@hotmail.com. El programa de hoy es un bombazo, ya que es un especial de Blastromen, en donde os voy a poner canciones de su nuevo álbum, Reality Opens, y además vamos a dar un repaso por su trayectoria musical desde sus comienzos. Por si alguien aún no lo sabe, Blastromen es un dúo finlandés formado por Sami Koskivaara y Mika Rosenberg, que se caracteriza por hacer un estilo de electro que mezcla sonidos old school con otros más actuales. Su trayectoria se remonta cuando estos dos productores de Helsinki decidieron en el 2003 cambiar de estilo musical hacia el electro y realizar un proyecto musical conjunto como es Blastromen. Sacan en el año 2004 su primer EP, en vinilo de 12 pulgadas, Robot Aggression, bajo el sello discográfico finlandés XOX Records. El EP tuvo muchísima aceptación dentro del panorama electro y de ese EP es la primera canción que os voy a poner, que para mí es la mejor, Le Nucléaire Civil, así que espero que lo disfrutéis, Le Nucléaire Civil. Of the gods been forced aside, the control of whole existence switched into the hands of a mankind. Når dette går op til et skidt fund, så kaldet det kontrolle von dir bestand in der handel von den Zeit. Når dette går op til et skidt fund, så kaldet det kontrolle von dir bestand in der handel von den Zeit. Après qu'un dieu ait été forcé de côté, la commande de l'existence entière a commuté dans les mains d'une humanité. Après qu'un dieu ait été forcé de côté, la commande de l'existence entière a commuté dans les mains d'une humanité. After God's been forced aside, the control of all existence switched into the hands of a mankind. After God's been forced aside, the control of all existence switched into the hands of a mankind. Conflict. Thank you. Después de Le Nucléaire Civil, sonaba la canción que daba título al EP, Robot Aggression, que no era ni más ni menos que la primera canción del disco que dio fama internacional al grupo. Blastromen saca su segundo EP, Blasteroids, en el año 2008 con 4 canciones, también en el sello finlandés XOX Records, y después de años produciendo, sacan este pedazo de referencia cuyo estilo sigue los pasos del EP anterior. Blastromen se hacen cada vez más famosos, e incluso Dave Clark los incluye en su programa de radio White Noise, y además la canción Blasteroids salió en la compilación New Electro Volume 1 del sello Street Sounds. Esta es la canción que os voy a poner ahora, así que saltad de las sillas con Blasteroids. Thank you. Adiós. We'll be right back. Después de Blastoids sonaba otra canción del EP, esta vez el Escaping Don't Compute, una de mis canciones de electro favoritas y para mí la mejor del grupo. Blastoman saca su primer álbum en el año 2010, el Human Beyond, ya bajo un sello de electro de renombre como es Dominance Electricity. Durante esta época, Blastoman hace directos por Europa, como en Alemania o aquí en Madrid, en la fiesta Bass el 2 de octubre del año 2010. Ya en esa época, el dúo no solo se salía musicalmente en los directos, sino que también cuidaban severamente la escena, llevando trajes de luces programados para que sigan la música. La primera canción del Human Beyond lleva el mismo nombre y esta es la que os voy a poner a continuación, así que disfrutar con Human Beyond. We'll be right back. después de Human Beyond sonaba otra canción del álbum, esta vez era Battle.net, que fue incluida en la compilación de varios New Electro Volume 2 del sello Street Sounds. Después de sacar el Human Beyond, considerado como uno de los álbumes clásicos del electro moderno, configuran su estudio donde se meten a producir, llegando a tener a finales del 2012 tanto material que decidieron sacar un álbum nuevo en vez de un EP. Y es este el Reality Opens, que salió hace 3 días, también en el sello alemán Dominance Electricity. Aquí os dejo la primera canción del álbum, también llamada Reality Opens. We'll be right back. manipulating visual perception. Object recognition, object recognition. Calculating dimensions for vector recognition. Interconnection, interconnection. Sensing surroundings in parallel ways. Control, vision, control. Vision, computer interpreting the original displays. Después del Reality Opens sonaba la segunda canción del álbum, que ya incluí en otro programa como primicia, el Vision Control. En este año 2014 se cumplen 10 años de esta formación, Plastromen, y pronto realizarán una gira de conciertos que, con un poco de suerte, podrán volver a España. La siguiente canción es el número 3 del álbum, el Infiltrator Unit, que no os defraudará, así que ahí os va, Infiltrator Unit. Yeah.

Y esto que sonaba era el número 4 del álbum Reality Opens, el Seat Throne, canción cuya intro sacaron ya Blastromen en su SoundCloud hace 7 meses como preview del álbum. Y para terminar ya con Blastromen, la quinta canción, el Sense of Ears, así que alucinar con el Sense of Ears. Thank you. Y hasta aquí la selección de hoy. Ha sido todo un honor y un placer hacer este programa, porque me declaro fan incondicional de Blastromen y la verdad es que este nuevo álbum es una auténtica pasada. El DJ set de hoy viene de la mano de otro pedazo de productor, para mí el mejor de España, Dark Vector, que nos defraudará, el grande con los grandes, DJ set de Dark Vector. children of the night. We are the children of the night. We are the children of the night. We are the children of the night.

It's my microtrumulator. My microtrumulator. Thank you.

city sleeps, black on gray, inside my mind, I'm reaching for you, I'm all alone. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado. La verdad es que a mí me ha encantado hacerlo. Y bueno, nosotros estamos aquí, como siempre, los lunes de 9 a 11 en el foro de Electro Español, Contacto Sintético. Venga, hasta el próximo lunes. Chao. What?